Aquí comienza El Ovillo de Colores. Enredados haciendo un telar de música y cuento. Somos un ovillo de sueños, esperanza, sonido y palabras. ¿Cómo hacer bochinche? ¡Desovíllate! Somos rondas que se hacen ovillos. Radio de chicas y de chicos. Desovillar. Gusto por disgustar. Cuchicheo por cuchichear. Grito secretos a voces. Y murmuro a troche y moche si se me pide callar. ¡Daddy! ¡Daddy! ¡It's Rootsman Dread! Hola, chicos y chicas, chicas y chicos, grandes y personas grandes y bebés. Hola, Edu. Una alegría de estar en el programa número 26 de El Ovillo de Colores. No, no me hables de qué número porque me puede agarrar un problemita. Ya son tantos y tantos que nos vamos perdiendo, pero vale la pena jugarle al 26 hoy. ¿Qué te parece? Está bien, y yo jugaría a sumarlos. 2 más 6, 8. Bueno, vaya a saber cuántas cosas también los números nos dicen. Contarles que estamos en El Ovillo de Colores, el programa que se emite por aquí por Radionauta 106.3. Y una alegría, porque pensando en que no solamente estamos en esta prestigiosa emisora que pronto está a cumplir 4 años, sino también que estamos en La Charlatana, FM La Charlatana de Berisso 98.5, y también estamos en Radio Futura en 90.5 de aquí de La Plata. Así que hoy estamos con la operación técnica de Lu, que es una alegría que nuevamente esté con nosotros acompañándonos. Aprendemos mucho. También estuvo Demián dándonos una mano en todo lo que tiene que ver la parte técnica. Sí, y también vamos a agradecerle a Germán, que también nos estuvo ayudando. Sí, porque Rocío viene preparando muchas cosas que vamos a escuchar, así que nos pone muy bien, que es parte del programa ya. Irrenunciable, ya no hay programa, no hay Ovillo de Colores sin las producciones de Rocío. ¿Qué te parece? Ah, me parece genial. ¿Cómo que no? Y decirles que este programa, El Ovillo de Colores, es el programa de la Biblioteca Héctor Germán Oesterheld, que está aquí, en el Centro Cultural Olga Vázquez, de la calle 60, número 772, entre 10 y 11 de la ciudad de La Plata, donde la tenemos abierta a la tardecita, los domingos a la tarde también, con muchas actividades y muchas cosas. Así es, Eduardo. Si quieren animarse, pueden venir un día al mediodía, por ahí me encuentran. Sí. ¿No? Y también contarles que tenemos un Facebook por si se quieren comunicar. Ah, tenemos el Facebook. Tenemos el Facebook de la biblioteca, ¿sí? Biblioteca Oesterheld, ¿sí? Y el Facebook de la radio, que en realidad ahí lo que pueden ver es cositas que subimos directamente desde el Ovillo de Colores. Bien, la Biblioteca Oesterheld es una biblioteca popular que tiene 12.000 libros, una sala para adultos y jóvenes y otra sala para niñas y niños, y un jardincito en el medio que cada vez está más lindo, y un espacio que estamos orgullosos y que queremos mucho. Contarles también que la biblioteca es una biblioteca popular y que pueden hacerse socios o socias de manera gratuita. Pueden sacar un libro como primer préstamo y después pueden sacar hasta 3 libros. Así que está para disfrutar ahí de todas las secciones. A ver, ¿me ayudás? Hay sobre literatura. Sí, bueno, hay sobre ciencias naturales. Hay sobre salud. Hay sobre clásicos. Hay economía. Eduardo, no. Hay educación. Bueno. Derechos humanos, historia, política. Nos perdemos de tantos temas. Sí, no, y hay juegoteca. Sí. No, cosas importantes. Hay títeres. Sí. Muchos títeres. Hay muchos títeres. Muchas cajas, sí, con títeres. Hay teatritos para hacer producciones de títeres. Y nuestra amiga y compañera Graciela está trabajando también en la sección de teatro. Sí, esa sección. Sí, Eduardo, la verdad es que nosotros nos estamos esmerando muchísimo, ¿sí?, para que la biblioteca esté cada vez más accesible. Sí. Y de eso se trata, que sea accesible para que puedan disfrutarlas, porque que el otro día leía un artículo muy interesante que decía, ¿por qué la biblioteca popular en el barrio? Porque nos hace más sabios, porque nos ayuda para la escuela, porque nos ayuda para nuestra vida cotidiana, porque en la biblioteca hay también materiales para disfrutar, que tienen que ver con nuestra salud, todos estos los momentos libres, los momentos donde nos formamos, donde nuestros lenguajes se enriquecen, y eso vale la pena. Sobre todo el hecho de ir a un lugar, más allá de leer en internet, que yo leo mal en internet, es poder tomar un libro, poder abrirlo, poder disfrutarlo, poder compartirlo, poder incorporar nuevas palabras, nuevas historias en nuestras vidas. Es todavía un lugar mágico este espacio de acá, de nuestro Olga, y también todas las bibliotecas populares tienen un rincón mágico. Sí, eso es verdad. El otro día estaba leyendo, en Facebook, ¿no? Uh-huh. Pero era una notita, una extracción de un libro que se llama El libro contracorriente, la uh-huh. lectura contracorriente. Entonces hablaba de eso, justamente. Esa necesidad, ¿no? Todo lo que nos da la lectura, todo lo que nos da el libro. Uh-huh. Hay que aprovecharlo, hay que concebirlo. Es lo que nos hace incluso ser rebeldes con uno mismo, porque uno por ahí hasta puede leer cosas, ¿no? Que a nuestra propia interpretación nos puede generar justamente esa elaboración de ideas. Claro. Y contarles a los oyentes y las oyentes que uno de los espacios más lindos de nuestra biblio es la sala infantil, así, la sala para niños y niñas. Y una de sus fundadoras, que es Aileen, va dedicado a este tema, que se llama Brillantina de Agua, que tiene que ver con una autora, con una cantante que conocí gracias a ella, que se llama Ana Prada, y allí va su... Creo que a veces elegimos temas para los chicos y también para nosotros, ¿no? Bueno, sonó muy lindo Ana Prada. Vos sabés que me confundo a veces con Marta Prada, porque Marta Prada es una importante escritora de cuentos para chicos que trabajó mucho y trabaja con Canela, que es una también escritora de muchas obras para chicas y chicos. Y que fue profesora y maestra de mi hermano Miguel. Entonces no puedo incorporar en mi disco rígido que Ana Prada, la cantante, porque siempre tengo incorporado el Marta Prada. Pero contarles que esta cancioncita, bueno, puede ser también disfrutada por los más chiquitos y también por los más grandes. Sí, estas canciones está bueno para recomendar, por ejemplo, a los niños recién nacidos. Sí, como a los bebés. Algo de cuna, ¿no? Sí, eso, canciones de cunas, porque la verdad es que tienen así un ambiente muy tranqui, como para zambullirse en la cama y darse media vuelta y seguir durmiendo. No, y seguir soñando también, ¿no? Claro, seguir, sí, sí, ahí acurrucado. Edu, bueno, vamos a seguir. Quiero que escuchen el nuevo radioteatro, la nueva producción. Se viene. Sí, de leyendas. Bien. ¿Hay actores invitados? Hay actores invitados de lujo, ¿eh? El Rodo, Faca. No, Faca, ya voy a hacer una obra para cada uno y yo sé que no me van a decir que no. Yo quiero que Faca haga de malo en próximos radioteatros. ¿Qué te parece? Bueno, dale. Elijo un texto así como el anterior, ¿no? Que te tocó a vos ser de malo, ser de doctor. Sí. Bueno, dale. Y bueno, no, esta leyenda es una leyenda paraguaya y se trata de un hábito que nosotros concebimos constantemente, la gran mayoría de las personas que vivimos por acá, que es la historia del mate. Bien. Y bueno, sacándola de un poquito del contexto religioso, sino algo más de lo que vendría a ser las personas pasajeras, ¿no? Y lo que a veces nos dejan. Y bueno, y así es la historia de el mate, que se llama Qué lindo es tomar mate. Estoy muy cansado y me es imposible caminar más. Es hora de que descansemos. Ahora entiendo por qué la gente de estos pueblos siempre va a caballo y no a pie. Qué bueno. Después de tanto andar por estos caminos llenos de polvo, puedo ver un rancho. Y era cierto. Se veía la casa de unos campesinos que ya los avistaron. Beban. Mi hija traerá más agua fresca del arroyo. Coman puchero. Aquí la comida es sencilla. Así nos alimentamos los campesinos. Me siento muy a gusto con usted y su familia, agradecido por su gentileza. Pueden descansar, les he tendido camas iguales a las nuestras. En la noche, la paz y el buen descanso fue la compañía de todos. He descansado toda la noche. Me siento muy bien. Amigo campesino, de agradecimiento, les siembro delante del ranchito esta mata que retoñará y se cubrirá de hoja verde. Cosechen las hojas y déjenla secar al sol. Con ella podrán preparar una bebida que se llamará mate y la refrescará, le dará ánimo. Tómenla con agrado y al hacerlo recuerden al viajero que le vino de muy lejos y estuvo contento en su casa. Los caminantes partieron y pasó el tiempo. Y así fue. El arbusto se multiplicó. Tomamos mate con todos los vecinos. Sentimos el bienestar y la suerte que nos acompaña en toda la vida. Como quien dice, fue un regalo del cielo. Thank you. Marcos, venite para Santiago. Tómate unos días y vente pa' aquí. Tómate unos días y vente pa' aquí. Oye, Marcos, sé que el tiempo es muy tirano, que la distancia es grande y no afloja el calor, pero tengo el anhelo de beberme tus historias a la vera caliente de un fogón, a la vera caliente de un fogón. Quiero, Marcos, que conozcas nuestras luchas, que también buscamos lo que buscas vos, que hay un mundo cierto que brota de nuevas manos, y que esta lucha redime nuestro dolor, y que esta lucha redime nuestro dolor. Oye, Marcos, si vienes en estos días, te esperaré sentado en la terminal. Iremos a la Simona, a la casa de Roque Acuña. Los cumpas del Mocase nos esperarán. Los cumpas del Mocase nos esperarán. ¡Juntito! Oye, Marcos, no temas por la comida, que en Santiago hay tamales como en México. También hay chacareras, leyendas y alegría, cosas que has de llevar en tu corazón, cosas que has de llevar en tu corazón. Oye, Marcos, iremos a lo de Ramona y a visitar a los cumpas de Apenoc. Cruzaremos por los montes en la camioneta del Ángel, de Quimilia a San José del Boquerón, de Quimilia a San José del Boquerón. Oye, Marco, venite para Santiago. Vos fíjate, aunque sea un día o dos, tendrás rancho y comida, y para tu pipa tabaco, sería para nosotros un alegrón, sería para nosotros un alegrón. ¡Claro que sí! ¡Viene el Marco! ¡Oye, Marcos! El ovillo de colores. Somos rondas que se hacen ovillos. Cuando dormimos. Y continuamos aquí en el ovillo de colores, luego de escuchar este tema, Oye Marcos, de Rally Barrio Nuevo, que nos ha hecho bailar en más de una peña. Es un tema que debe tener unos 10 años. Y te voy a contar una curiosidad, Rocío. Este tema describe distintas comunidades campesinas del Mocase, del Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero. Un movimiento que lucha por la tierra, que lucha por la salud, por el agua, por los recursos, por los bienes comunes, y en un marco donde los ojeros están por todos lados y se les hace muy difícil, no solamente los ojeros, sino también las mineras. Y contar que estos compañeros fueron a hacer unos talleres de salud de la agrupación Galpón Sur con un proyecto de la universidad, y todos estos personajes que aparecen en la canción, iremos a la Simona, en casa de Roque Acuña, más otras personas que están nombradas en la canción, estos compañeros la conocieron a todos. Y primero habían conocido la canción, y luego empezaban a armar la canción en su cabeza y decía: ah, usted es Roque Acuña. Ah, usted es fulano. Ah, usted es el de la canción. Y es increíble porque lo hace Radio Barrio Nuevo como buen santiagueño y adherente a la causa del mocase, lo hace con la gente de allí, lo hace con ese ritmo y a su vez con las personas, con el paisaje, con el entorno de ahí de Santiago del Estero. Así que una canción interesante porque en esta canción invita al subcomandante Marcos. El subcomandante Marcos es un comandante insurgente de la etnia de los mayas, donde junto a sus grupos, compañeros de lucha han decidido, y compañeras han decidido tener una autonomía en la selva de La Candona, en la zona sur de México, y han decidido también tener sus propios gobiernos, los famosos caracoles. Y en esa lucha reivindican la lucha de todos estos 500 años de los pueblos originarios, y también la lucha no solamente es por ellos, sino por la humanidad, pensando en toda la humanidad, en todos los esfuerzos que hay también por sostener identidad, por sostener integridad, por sostener todo lo que hace el acceso a la naturaleza, a un medio ambiente sano y sobre todo a la salud y a tener un espacio fraterno y dentro de nuestras vidas. O sea, explotó esta lucha, se hizo más visible en el año 1994 y la verdad es que nos ha dado una tremenda lección de vida, y hoy estos grupos están organizados en comunidades y varias personas que conozco las han ido a visitar, y es toda una experiencia de vida para asomarse. Hay mucho material sobre esto escrito, pensando también, Rocío, que en estos días se cumple el famoso Día del Descubrimiento de América, y decir que no tenemos nada que festejar, no hubo ningún descubrimiento porque este continente, Abya Yala, ya estaba descubierto, y también entender que sus habitantes que lo habían descubierto habitaban este territorio sin ningún conflicto con la naturaleza. Y hay muchas historias lindas para contar. De la yerba mate, del agua, del sol, de la luna. Muchas leyendas, muchas sabidurías. Y en el próximo, en los programas que vienen, vamos a también hablar un poco más sobre las etnias que habitan también La Plata y el Gran La Plata. Qué bueno, Edu, que trajiste todo este tema. Sí, es un tema que no... Es muy interesante. Yo, sí, por ejemplo, en mis años que estuve viajando, me dediqué a conocer, sí, ¿no? Todo lo que tenga que ver con las comunidades mayas, sí, porque hay mucha gente que utiliza sus calendarios como modo de vida. Bien. Entonces es muy interesante porque... No sé, tanto en Argentina como en Uruguay, como en Bolivia, en todos lados están todos muy interesados, y así es como uno recibe la información. Y cuando uno se encuentra con personas que son del lugar, o bueno, conoce las historias de ellos, uno se siente motivado a qué, a conocer más, a querer saber más, porque ¿qué le vamos a hacer? Cada uno tiene su historia, ¿no? Sí. Tiene su raíz. Y lamentablemente, yo seguro que... ¿Por qué lamentablemente? Orgullosamente. Sí. No, orgullosamente. Y... pasa que no podemos negar la realidad, Eduardo. Uno trae orígenes, y esos orígenes uno no los puede negar. No. Cuando hablamos del descubrimiento de América, obviamente que nosotros somos inmigrantes a eso. Somos mezcla, ¿no? Entonces sí, yo puedo tener un poquito de esta tierra, un poquito de la otra, pero de los originales de esta tierra, eso es algo que, bueno, uno tiene que aprender a ser sincero. Bueno, tiene que aprender a ser sincero y en esto de asomarnos, en esto de confraternizar y en esto de ser abiertos a lo que traen las otras culturas, que hoy también están vivas. Porque vos fíjate en ciertos manuales, en cierto material, dice los indios eran... perdón, aparte de indios no, los pueblos originarios, bueno, son. Eso sí, eso está muy bueno. Nosotros mismos, que ya que aprendimos a leer, a aprender, digamos, a justamente agarrar el borratinta al libro y poner el verbo verdadero. Sí. ¿No? Esa palabra del pasado, sí, o esa palabra de que no existe. Y no, yo llegué a mi conclusión, ¿no? En este mundo de redención, porque en algún momento uno la vive,

desparramando camalotes, ramas y perros y vacas nadando. Por eso nadie se sorprendió. Cuando entraron al rancho, la vaca color café, el ternero manchado y un burro. Todo cabe en un jarrito si se sabe acomodar, dijo la viejita y los empujó hacia un rincón. Y así fueron llegando el pavo, el chancho, la chancha y los chanchitos. Un tatumulita, dos ovejas y todos los socios más chicos, pulgas, piojos y garrapatas. Todo cabe, iba diciendo la viejita, mientras los acomodaba para que la vaca no pisara al gato, ni el gato al cuis, ni el cuis a la iguana. Además, iba poniendo al cuis lejos del gato para que a este no se le ocurriera cazarlo, y a las gallinas lejos de las orugas. Todo cabe, canturreaba acomodando los animales como en las estanterías de un negocio. Estaba muy ocupada con el acomodo mientras el agua subía y nadie se quedaba quieto. Los patos y las gallinas se treparon sobre la vaca y el burro. Los perros estaban sobre la mesa y el jarro de lata de tomar el mate cocido había empezado a flotar como una canoa porque el agua también había trepado a lambetear la mesa. El río subía y subía y los animales estiraban los cogotes y se ponían en punta de pie. Chapoteaban, pataleaban y hacían ruido. Entonces, en medio del alboroto, la gallina se acercó al jarrito de lata que pasaba flotando y ¡pácate! Se metió adentro, haciendo saltar también a los pollitos. ¡Vamos, vamos, suban! Cacareó, para poder salir de allí y navegar hasta donde estaban las lanchas que venían a sacar gente del río durante la creciente. ¡Adentro! Gritó con su voz gruesa la vaquita de San Antonio. Y todos empezaron a meterse en el jarrito. Los perros, el gato, el loro y la cotorra. La vaca, el burro, y se acomodaban. Por ahí había mordiscones, plumas, perdidas, arañazos. Pero finalmente todos se metieron en el jarrito de lata casi sin respirar. Y tenían que quedarse muy, muy quietos para no desacomodar el amasijo de pelos, patas y colas. Porque si uno movía una pestaña, saltaban todos los demás. En medio del batifondo de relinchos, gruñidos y mugidos, el jarro iba acercándose a la puerta para salir y meterse en la correntada. De pronto, la cotorra gritó, abriendo apenas el pico por la falta de lugar. «¿Dónde está la viejita? ¡No veo a la viejita!» Y era terrible, porque en el jarro ya no entraba ni el pelo de un gato, y nadie sabía dónde estaba la viejita. «La perdimos», lloraban en susurros apretados. «Con lloror, no gonomos, nodo», dijo la vaca, moviendo apenas el hocico. Y todos empezaron a moverse de a poquito, hasta que chas, como un corchazo saltó una ristra de patos que se zambulleron para buscar a la viejita de un solo diente. Y entonces se oyó un sonido que salía del fondo, pero bien del fondo del fondo. Era una voz medio amordazada que decía, «Todo cabe en un jarrito, si se sabe acomodar». Y ese fondo era el fondo del jarro de lata. Todos se alegraron con alegrías grandes, pero con risas apretaditas. Los patos se metieron de nuevo y cada cual se enroscó, se aplastó, hizo lugar y el jarro de lata salió por la puerta del rancho. Y navegó, navegó con su carga en busca de las lanchas que se sacan a la gente del río cuando llega la creciente. ¡Daddy! ¡Daddy! ¡It's Rootsman Dread! Hay objetos mitológicos en la cocina, pero el jarro de lata tiene una cosa especial. No me digan que no. La mochila de viaje. Sí, oh, es no. El famoso jarro de campamento, no me digas que no. Claro, sí, que queda ahí atado a la mochila porque ya no entra dentro de la mochila. Entonces sí. Uno lo ata y ahí va. Sí, caminando por la ruta. Muy lindo tierra. Cuento, muy lindo cuento. ¿Te gustó? Sí, sí. Contarles que hemos recibido en la Biblio, hemos recibido la Pulseada nuevamente, que gratuitamente nos acerca la editorial, esta revista de la obra del padre Cajade, que en el mes de septiembre aborda la temática del teatro argentino. Viste que están haciendo las pareditas para que ya sea limitado el acceso a los chicos que hacen patinetas, skate, patines, que esto que era un encuentro de distintas culturas, distintas expresiones culturales, todo lo que tiene que ver con el canto lírico, todo lo que tiene que ver con la música de cámara, lo que tiene que ver con el teatro, se encontraba en esta misma manzana con otras expresiones, con otras formas de expresarse, contar las cosas, contar la vida, sobre todo por la gente joven. Y lamentablemente estas cercas están limitando todo y nos y complican ese acceso a este espacio. Contarles que en este número se lo aborda, se hacen las reflexiones, chicas y chicos, y también hay un artículo muy muy bonito y muy recomendado para leer con la familia sobre la casa, que se llama Huahuahuasi. Huahuahuasi, ¿por qué? Porque es una palabra quechua donde se describe esta casa, que es un centro cultural indígena, donde niñas y niños de pueblos originarios disfrutan de otro tipo de educación, otros tipos de actividades culturales. Así que queda en el barrio Hipódromo y está coordinada por su fundadora, que se llama María Ochoa, una señora oriunda de El Cusco. Así que en este número se cuenta todo cómo funciona, los sueños, los proyectos y tantas cosas lindas para compartir. Y otro material más, que es que también llegó a la Biblio, que es el libro Raíz de Tres, que bueno, que soy el autor y que bueno, doné dos libritos o tres. ¡Felicitaciones, Edu! Bueno, se pone colorado como un tomate, pero salió un librito de los que me pongo a hacer con, junto a Florencia Sánchez del Arco, que es, los dos somos titiriteros en la calle de los títeres, y nos ponemos a pensar a veces cuentos para niñas y niños, y hoy salió el tercer cuento que hicimos juntos, más otras producciones, porque viste que muchos dibujos de Flor están en varias cosas de las que hacemos, incluyendo la biblioteca. Ajá, el telar de biblioteca lo hizo ella, lo dibujó ella, el mapa. Sí, sí, es más, la nena. Es re lindo como dibuja. Sí, sí, es una grosa. La verdad que es una alegría, es una persona increíble, que siempre está colaborando y siempre está aportando y siempre poniéndole también a estas producciones, más los títeres. Ella participa del grupo que se llama Tate Títeres. Vive en Barracas junto a su compañero, a sus dos hijos adolescentes, con toda una historia muy linda, y esperemos que en algún momento tenerla acá en la radio. Así que bueno, va a estar en la Biblio Raíz de Tres, que trata sobre tres niños que viven en Ushuaia y que hablan sobre sus raíces, que hablan sobre su identidad y sobre su lugar en el mundo. Así que no sé, ojalá que me equivoque, pero no creo que haya ningún cuento de niñas y de niños que vivan en Ushuaia. Así que en esta puntita del mundo, no es el fin, pero es quizás el principio de todo. Así que en este libro entonces podemos asomarnos a otros paisajes, a otras historias, a otra forma de ver también la naturaleza, de ver el mundo desde ahí, donde el lugar donde yo viví un montón de años, y que a partir de ahí, haciendo talleres, haciendo funciones, pude escucharlos también a los niños y a las niñas, y pude también compartir muchas cosas desde los títeres, desde la cultura, desde las luchas. Así que una alegría poder compartir este cuento. Obviamente que no nos vamos a perder la presentación del libro, no, porque vos la vas a presentar en el galponcito de los cuentos. Seguro, seguro. Todavía no tengo fecha, viste, como que estamos tratando de resolver algunas cosas, pero también con ganas de presentarlo en la Feria del Libro de Ushuaia, que se hace el 12, el 13 y el 14, que se hace allá, para poder también compartir los libros. Así que te vas a ir a tomar frío a Ushuaia. Un poco, parece que sí. Y contarles, hablando de cuentos... ¿Me traes un copito de nieve? Se va a derretir. Lo que puedo prometerte es un poco de chocolate y... Dale, nada que se extraiga de la tierra, porque si no sería saqueo. No, algunas piedritas de camino se pueden traer. No, yo la otra vez ya te pedí y nunca me trajiste, así que... Bueno, estoy en deuda con vos. No, está bien, no te voy a pedir nada. No, sí. No me traigas nada. Ante los micrófonos, si no me podés traer el copo de nieve, no quiero nada. Bueno, entonces en una heladerita guardo el copo de nieve y vamos a ver si aguanta. ¿Qué te parece? Ay, ojalá. Contarles, chicas y chicos, hablando de cuentos, que tenemos un tema de nuestro grupo, uno de nuestros grupos preferidos, que se llama Canticuénticos, un homenaje a la gran Violeta Parra. Allí va. Chiquitica Violética, te escribí con esta cártica como te gusta a vos. Como cuequitica para tus zapáticos, te canto esta canción. Chiquitica, violética, te escribí cuesta cártica en forma de cancionica, como te gusta a vos, en forma de cancionica, como te gusta a vos, probando con las letricas de todas las palabricas, jugando con las rímicas, te canto esta canción. Jugando con las rímicas, te canto esta canción. Canto mi cartica como cuequitica, por voz violética, por voz violética, como cuequitica, pa' tus zapaticos. Te escribí con esta cartica, como te gusta a vos. Chiquitica violética, te escribí con esta cartica que dice tu valor, por la poesía de tu guitarrica, con todo el corazón. Bandeja es tu guitarrica, curiosica chilenica, defiendes con tus décimas poesías de valor. Defiendes con tus décimas poesías de valor. Gritónica violética, bordaste con tu llántico caminos que tejiste que con todo el corazón. Caminos que tejiste que con todo el corazón. Canto mi cartica como cuequitica, por voz violética, por voz violética, como cuequitica, pa' tus zapaticos. Te escribí con esta cartica como te gusta a vos. Me han dado de comer puro puré, pero puro puré no comeré, porque puro puré es puré de apuro y apurado no se puede comer. El ovillo de colores. Somos rondas que se hacen ovillos. Cuando dormimos. Y dos encuentros muy grandes queremos compartir que van a haber, uno acá en La Plata y el otro en Mar del Plata. Uno tiene que ver con un encuentro que empieza mañana, va a estar también mañana 7, va a estar el 8 y el 9, o sea, miércoles, jueves y viernes, que es el encuentro latinoamericano de agroecología. Vendría a ser la forma de producir sin dañar a la tierra, sin utilizar venenos, utilizando más la cabeza que otras cosas, pero a su vez también trabajando con abonos orgánicos. Sí, y usando las manos, Edu. Por supuesto. La cabeza, cuando uno trabaja con las manos, a veces la cabeza, quién sabe, ¿no? Y contarles que también tiene que ver como una experiencia colectiva, porque es muy difícil hacer una huerta solo, sino trabajar con otros y con otras. Entonces, trabajar de forma amigable con la naturaleza, producir alimentos sanos y también tener soberanía alimentaria. Significa entonces la capacidad de decidir qué es lo que vamos a producir y qué es lo que vamos a comer. Y también, el fin de semana largo, está el Encuentro Nacional de Mujeres, que se va a hacer en Mar del Plata. Por eso, muchas mamás, muchas tías, muchas vecinas, muchas amigas, amigos, ahora voy a contar por qué, van a ir a participar de este encuentro, donde van a haber talleres, donde van a haber movilizaciones, donde se van a leer documentos, se van a leer materiales, van a haber un montón de intercambio y todas van a venir muy enriquecidas. Digo todas y no todos, porque los varones no pueden participar de este encuentro. Sí pueden estar cerca de los lugares donde son los talleres para cuidar a los chicos y las chicas, para hacer tareas, para hacer cosas, pero no pueden participar. Es interesante esta forma porque las mujeres son las protagonistas. Estamos hablando entonces que se van a ver talleres de medio ambiente, de salud reproductiva, de educación, de trabajo, de derechos, un montón de cosas. Así que después nos van a venir a contar las compañeras con muchas novedades y esperemos también con alfajores. ¿Qué te parece, Rocío? ¿Por qué con alfajores? Y porque nos traigan, que traigan alfajores de La Habana, ¿no? Por ejemplo. Espero que me paguen por decir eso. O traigan alfajores así bañados en chocolate. Sí, sí. Yo a todas les digo, ¿qué nos van a traer de rico de Mar del Plata? Y nos dicen, yo le pediría caracoles, pero no se pueden sacar los caracoles. ¿Por qué? Porque uno saca la riqueza de la tierra, de la playa. Claro, porque sí. Aparte, Mar del Plata, ya sí. Que de playa tiene poquito. Sí. Imagínate si uno encima lo poco que le queda le pedimos que se lo traiga. Está bien. Y, no, hablando, no da. Y recién hablábamos de la madre tierra, hablábamos de la forma de producir, amigable, producir alimentos sanos. Y vos, Rocío, tenés de la sección. No me preguntás, no te das cuenta, Eduardo, ¿cómo me ves vos? Te veo como una gran bibliotecaria. Bueno, a punto bibliotecaria. De presentar un libro. ¿Qué es eso? Bibliotecaria es mujer. ¿No me preguntas si voy o no voy al encuentro? ¿Das algo por sentado acá? O sea, me parece que falta una conversación, ¿no? Porque que nos traigan. ¿Qué? ¿Vos qué sabés si voy o no voy al encuentro? Me parece que no ibas. No voy. Bueno, por eso no te pregunté, porque me parece que me dijiste que no ibas en un momento. Bueno, pero ¿los oyentes saben? No, está bien, no saben, pero bueno. Bueno, gracias, Edu, por preocuparte, por preguntar. Bueno, pero te pregunté fuera de micrófono y bueno, no sabía. Pero ¿sabes una cosa? Van a ir seguramente amigas, vecinas. Sí, a mí me da pena no poder ir. Sí, no se puede estar en todo, estás en todas vos también. Sí, no me quiero sentir sofocada y no te quiero sofocar a vos, porque yo a la audiencia le digo, yo resulta que a mí me intriga mucho el mundo de la naturaleza. Sí. Y yo a vos, Eduardo, siempre te traigo para investigar libros de naturales. Bueno, contaba entonces, volviendo a la charla anterior, que en nuestra sección de la biblioteca para niños y niñas, la parte científica, tenemos mucho material sobre la naturaleza. Y acá trajiste un libro para poder presentarlo. Sí, traje un libro que se titula Setas, helechos y musgos. Y quiero contar, que fue lo que más me trajo de este libro, que fue más que nada que cuenta la historia de estos vegetales, uh-huh, que son milenarios. Bien. Son los primeros que aparecieron en la Tierra. Sí. Bueno, entonces ellos, habla de la historia de las plantas, de que seguramente no queden rastros, a lo sumo después de la gran congelación, ¿cómo se denomina eso? Ayúdame. Después de la era, por eso, bueno, viste, vamos a nombrar esta sección cada vez que yo traiga un libro de ciencias naturales. Sí. La vamos a nombrar el libro abierto de Edu. No. Déjame inaugurar esa sección. No. Por favor. Vayamos por partes, mira. ¿Por qué no? Hay plantas muy antiguas que incluso las tenemos acá en La Plata. ¿Qué quiere, ajá, decir? No plantas que vivieron hace millones de años, sino que hoy son tataranietos, esas plantas, de esos ejemplares que vivieron hace millones, miles de años, le pongamos. Por ejemplo, ¿sabes cuál? Que es un árbol que a mí me encanta, que es el Ginkgo biloba, que es un árbol, es muy interesante, es muy lindo, que está en el camino al bosque. ¿Viste cuando vas al Museo de Ciencias Naturales? Vas por un caminito que en invierno se pone todo amarillo, con unas hojitas que parecen un abanico. Y en algunos jardines también y en algunas plazas está el Ginkgo biloba. Es una planta representante entonces de un árbol antiquísimo. Y contemos que ya está, es tan antiguo que hay restos fósiles de esos ejemplares. ¿Qué quiere decir? Que pasó un montón de años para que ese arbolito muerto hoy esté fosilizado. Los seres humanos en la naturaleza todavía no somos muy antiguos como para estar fosilizados. ¿Vos sabías eso? Somos tan nuevos en la naturaleza. Sí, yo una vez lo razoné. Una vez lo razoné cuando vi, cuando estaba en el río. Sí, estaba en el río, por Entre Ríos, ¿viste? Enfrente, sí, de Coso, de Uruguay. Sí. Hay ríos y ahí, en las playitas esas. Y lo razonaste. Sí, y está lleno de gemas. ¿No? Hay troncos petrificados. Claro. Hay ágatas y están todas roladas porque viven en el fondo del, sí, río. Entonces, con el movimiento de las aguas, y bueno, y ahí fue donde yo descubrí, hablando con mis amigos que son geólogos, pero aprendieron solos, ¿viste? Sí. Por convivir con autodidactas. Entonces, con ellos yo comprendí por qué. no podemos ser fosilizados, pero hay, supongo que debajo del agua debe haber unas cosas fosilizadas hermosísimas, de troncos antiguos en el sur, ¿no? Sí, sobre todo en el sur. Hola. ¿Sabes por qué? Porque en el sur tenemos los terrenos más antiguos. Significa que acá estos suelos son muy, pero muy nuevos, Rocío. Por eso acá en el los animales que tenemos, si hacemos una excavación, tanto caracolitos, bueno, no son tan antiguos como los ejemplares que tenemos en nuestra Patagonia. En la Patagonia sí, por eso encuentran. En los diarios podemos ver noticias donde hay dinosaurios que se han encontrado. ¿Sabes qué me dijeron una vez? ¿Qué? Que en las montañas puede haber animales así, dinosaurios, sí, completos. Puede ser, petrificados. Puede ser, con el frío también se han conservado. Bueno, entonces, hongos, porque las setas le dicen en sí, España. Sí, y después hay una parte muy interesante de hongos, este libro, que sí, habla de los duendes. Ah, mira. Sí, que habla de qué leyendas hay acerca de las setas. Bien. Entonces habla... Dice, es fácil imaginarse un grupo de duendes maliciosos en jaranas nocturnas bailando de modo delicado sobre la plataforma del anillo de setas, con el telón de fondo del bosque. Bien. Vos que estuviste en el sur, ¿sí?, decime si alguna vez fuiste Gandalf o fuiste Pitufo. Contarles que los hongos son comestibles y también pueden ser tóxicos, así que hay que tener cuidado. Los hongos de acá, de la región, los que podemos ver en el Parque Pereira, los sí, hay que tener campo, mucho cuidado. Hay que es tener verdad, mucho cuidado. Sí, sí, sí. Bueno, por eso es mejor hacer una jalea. Sí, ¿no? Mejor también observarlos bien y también hablar con las personas que saben, para no comer algo que no y sí, que sea prudente. Porque podés quedar intoxicado. Claro. Sí, no, hay que tener mucho cuidado. Bueno, es mejor comerlos enlatados. Bien, y en el próximo programa vamos a hablar de los helechos porque son una de mis plantas preferidas. Ah, dicen que los helechos son buena compañía para los hombres solteros. Bueno, puede ser. ¿No sabías? Ay, bueno. Bueno. Te contó un secreto. Bueno, y contarles algo más y nos vamos. Contarles que el tema que vamos a escuchar de despedida tiene que ver con la luna. Y vos, Rocío, pudiste observar, y muchos de nosotros pudimos observar la luna roja que de la semana pasada estuvo presente. Pero fue hermoso porque esa luna tuvo un encuentro con el sol. Bien. ¿No? Esa luna, entonces, es la que nos va a ayudar a despedirnos del programa de hoy, que se llama Primera Luna, de Georgina Hassan, y les vamos a dejar un beso y un abrazo muy grande a las chicas y a los chicos en este programa especial que preparamos hoy de El Ovillo de Colores. Bueno, un saludo a todos y bueno, vos serías el sol y yo la luna. Dale, gracias. Bueno. Gracias, Lu, por todo y un beso para todos. Thank you. pasar.